Mira qué loco que quedé del churro que me fumé. Mira qué loco que quedé del churro que me fumé. Otra vez. ¿Para los pibes? Vamos a ti. No soy careta que se vaya a lavar. Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar. Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta que se vaya a lavar. Mira qué loco que quedé del churro que me fumé. Mira qué loco que quedé. Yo no sé. Si no me mata la droga, me mata tu amor.